hablando y cooperando. Iniciamos. Hablando y cooperando. Hablando y cooperando. Y cooperando. Y cooperando. Y cooperando. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Regresamos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Son las 9 y 16 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, buenos días, bienvenidos a este su primer programa del año, aquí en La Voladora Radio, su servidor Manuel de la Rosa. Nuestro teléfono en cabina 01597-978-5252. En WhatsApp es 5540-615459. En Twitter y Facebook nos encuentran como La Voladora Radio y lavoladora.org. Nuestros amigos de Neuróticos Anónimos nos invitan a sus grupos Fe y Tolerancia, en la calle 18 de marzo, número 13, Colonia San Mateo, Miraflores, Chalco, Estado de México, con sesiones de lunes a viernes de 7 a 8:30 p.m., Nuevo Horizonte, en la avenida Emiliano Zapata, sin número, Pueblo Nuevo, Tlalmanalco, Estado de México, con sesiones de lunes a sábado de 6 a 7:30 p.m., Valor y Sabiduría, en la calle de la Rosa, número 109, Tlalmanalco, Estado de México, con sesiones de lunes a viernes de 11 a.m. a 12:30 p.m., Valor y Serenidad, en la calle Morelos, esquina Licenciado Verdad, en Ozumbo, Estado de México, con sesiones de lunes a sábado de 6 a 7:30 p.m. Vista Serena, en la calle de la Campana, número 22, Tlalmanalco, Estado de México, con sesiones de lunes a viernes de 7 a 8:30 p.m. Volver a Empezar, en la calle Reforma, número 15, Chalco, Centro, Estado de México, con sesiones de lunes a viernes de 7 a 8:30 p.m. y sábados de 6 a 7:30 p.m., y el tercer distrito de la calle Cruz de Mayo, número 2, esquina Avenida Mirador, en Tlalmanalco, Estado de México, a un costado del mercado 2 de marzo. El directorio. Te invitamos a consultar y adquirir el directorio, donde puedes consultar los negocios o establecimientos que se encuentran cerca de tu domicilio, además de distintos servicios que te pueden ser de utilidad. Consulta y adquiere el directorio y si quieres anunciarte puedes comunicarte a los teléfonos 55-61-62-59-38 o al 55-31-24-46-00. También en Facebook nos encuentras como Directorio Comercial y Profesional de Amecameca. Este boletín de urgencia, no nos vamos a cansar de buscar a don José de Jesús Hernández Anguiano. Él tiene 68 años. Él no está con su familia desde el pasado 26 de julio de 2017. Mide 1.71, pesa 70 kilos. Su complexión es delgada, su tez morena clara, su cara oval, Y en el momento en que dejó de estar con su familia, él venía usando zapato de vestir de piel negra, talla 27, tipo mocasín, chamarra de piel negra de cierre, camisa de manga larga de algodón amarilla, pantalón de vestir, casimir gris Oxford recto, todo en talla 36. Por favor, señores, sus datos acerca de don José de Jesús Hernández Anguiano al 51-55-31-20-91-65. Don José de Jesús Hernández Anguiano, para que regrese a casa con sus familiares. Bien, estábamos escuchando uno de los discos, pues, icónicos en mi generación de blues, que pues fue el motivo para que muchos comenzáramos a desarrollarnos en este galano arte. El disco se llama Jazz Blues Fusion, de John Mayall, y pues un saludo muy grande a toda la gente que les trajo gratos recuerdos. Bien, es el momento de tomar los temas importantes. Vamos a hacerlo primero con respecto al agua de aquí de la región. Para nadie es extraño que, sobre todo en esta época de estiaje, comience a faltar el agua. Toda la gente diría, pues, cuestión rara, porque estamos en uno de los lugares de deshielo más grandes de la República. Es decir, aun cuando hay volcanes más altos, como el Pico de Orizaba, aun cuando hay sitios con más frío, nos referiríamos a Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, a Durango, etcétera, etcétera. No encontramos una extensión tan grande de glaciares como la que encontramos en los macizos del Iztaccíhuatl y del Popocatépetl. De ahí que, pues, se nos pueda hacer extraño que de repente falte el agua. ¿Qué es lo que sucede? El agua hay, pero el agua viene a profundidades muy, muy, muy grandes. Hemos sido testigos, pues, de la perforación de pozos que prácticamente han terminado con el agua somera. Es decir, pozos que antes tenían, pues, alrededor de 5, 7, 8 metros, hoy tienen menos de 2 o 3 metros de agua disponible. Y por otro lado, pues, ya surtir el agua a una extensión como Amecameca va a requerir de un pozo de alta profundidad para encontrar esto. Nos comentan, y ahora sí que está escrito con tinta sangre del corazón, una de las promesas incumplidas del sexenio pasado fue la posibilidad de rehabilitar el lago de Chalco, una extensión, pues, ancestral, a donde sí, definitivamente, pues, tanto los deshielos como el agua de lluvia podían haber generado todo. Sin embargo, pues, lo de siempre, organizaciones que se dedican, por qué no decirlo, a la extorsión, a la búsqueda de cuestiones que no se han ganado con el trabajo, pues pidieron los terrenos para hacer casas para sus familiares, que luego las van a revender para ir a invadir otros lugares. Bien, gracias a estas personas, esto que era, pues, un proyecto hidrológico de primer nivel, no se logró. Ahora hay que perforar un pozo y ahora hay que revisar las concesiones del agua aquí en la zona de los volcanes. tenemos aparejado a esto unas redes de distribución, pues ya de antigüedad considerable, en las cuales vamos a tener en avenidas paralelas a ellas las redes de distribución con calibres más anchos, y al final vamos a encontrar las redes de distribución para las calles, que sí definitivamente pues son más pequeñas, pensando en la cantidad de agua que en aquella época pues teníamos que utilizar. Esto ya cambió, las necesidades han cambiado, ahora son muy, muy, muy diferentes. Y ahora tenemos que ver cómo le hacemos con estas cuestiones del agua. Lo primero es que se requiere una planeación general, la cual es necesaria no solo en materia del agua, sino en el hecho de que cada día está más fea Amecameca, no es posible. Es un desorden a raíz del temblor. Todo mundo construye como quiere, todo mundo deja el material en las calles, hace zanjas, en fin, es una soberana pachanga. Y esto pues nos ha provocado que, de ser una de las poblaciones con más personalidad en la República, y créanme que lo digo con todo el conocimiento, es decir, vamos a poner dos parangones, Valle de Bravo, aquí en el mismo Estado de México, o San Cristóbal Las Casas, Chiapas, pues en belleza y en extensión. No tenía Amecameca nada que pedirles a estos dos lugares. No había calle a donde saliéramos que no fuera pintoresca y enmarcada por nuestros colosos hacia el oriente. Claro, no tenemos laguna como en Valle de Bravo, pero el paisaje estaba suficientemente compensado. Lógicamente, pues esto provocaba que mucha gente viniera aquí pues a pasar un buen rato, a divertirse, porque ese paisaje pues está ahí. Pero ahora salga usted y voltee y vea su calle. No se parece en nada a lo que era antes. Vamos a encontrar hacia el centro de la población edificios con varios pisos que lo único que hacen es arruinarnos la vista de los volcanes. Francamente, no estamos hablando de obras de ingeniería o de arquitectura maravillosa, estamos hablando de edificios feos, cuadrados y pintados con unos colores que francamente dan vergüenza. Bien, esto se alega como modernidad, pero dentro de esto me ha llegado una gran preocupación de varios vecinos del mismo centro, en concreto de la esquina de la Avenida Hidalgo y de Rosario. Por el otro lado es pues el estacionamiento que está ahí frente al atrio de la iglesia. Y este cuadrángulo a donde se encuentra la tintorería, a donde se encuentra la sombrerería, las tienditas, el café Capricho, tiendas de ropa, etcétera, etcétera. Todo ese cuadrángulo, al parecer, lo quieren desaparecer para establecer un edificio de varios pisos. Como siempre, a la mayoría de la gente le vale. Y como siempre, a los mismos vecinos les vale. Pero ¿qué está sucediendo? Si bien tenemos un edificio de un piso, que pues no es la maravilla de arquitectura, si vamos a encontrar algunos beneficios sobre él. El problema es verdaderamente, no solo en Amecameca, sino en toda la región, no tenemos planes de desarrollo urbano. Y si los tenemos, son del año del caldo. Vamos a encontrar que dentro de esos planes de desarrollo urbano, donde encontrábamos tierras de cultivo, pues hace mucho que lo único que se cultiva son macetas. Ese es un punto a donde tenemos que incidir. Y pues pasar hacia adelante como una región que realmente merece el lugar que debe tener en la geografía nacional. No es posible que lugares más recientes o lugares infinitamente más pequeños estén ofreciendo al visitante muchas mayores ventajas y servicios que lo que estamos haciendo aquí en Amecameca. De verdad, inaugura un nuevo régimen, un nuevo presidente municipal, y es importante que ahora pues conozcamos lo que se va a hacer al respecto, que las cosas no se vayan exclusivamente a tapar huecos, a llenar necesidades muy inmediatas, que si bien son urgentes, si esto se hace sin planeación ninguna, pues vamos a entrar nosotros con problemas que después nos van a quejar y de los cuales todo el mundo va a decir, es que no hicieron lo que se debiera, es que la verdad a todo mundo le vale. Antes no era bien visto que se tirara la basura en la calle, ahora a todo mundo le vale. Antes no era bien visto que no se respetaran los sentidos, ahora a todo mundo le vale. Bien, si esa es la respuesta que nos vale, ojalá cambiemos de parecer. Continuamos dentro de un momento. Gracias. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. XHECA, XHAMECAMECA, 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 9:34. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y Cooperando. Regresamos. Bien, vamos a pasar al plano nacional. El día de hoy Dentro de unas horas se va a presentar toda la metodología y la política general para la política social. Este anuncio lo va a hacer la secretaria de Bienestar, anteriormente CEDESOL, María Luisa Albores, lo va a presentar en la ciudad de Oaxaca, que ahora pues va a ser la sede de esta secretaría. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué nos debe de importar a todos? Bien, pues porque esta cuestión debe generarse dentro de los siguientes parámetros. El día 28 de diciembre próximo pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2019 y trae como novedad el hecho de que anteriormente se establecían rubros de gasto para determinadas secretarías divididos en dos tipos de ejercicio. El primero era el famoso gasto corriente, el gasto común para sostener sueldos y salarios, servicios, etcétera, etcétera. Y el segundo era el gasto programático, es decir, el gasto que iba directamente a los programas que debe ejercer cada secretaría o cada entidad autónoma del gobierno federal en este caso. El gasto programático venía pues en base a varios rubros que con el tiempo se habían estado desarrollando y resultó que a la hora que se ponen a checar estos gastos programáticos tenían dos o tres formas de ejercicio, es decir, gastos que venían duplicados, triplicados, cuadruplicados, etcétera, etcétera, y que nunca llegaban a la gente. Y, por otro lado, gastos que eran urgentes, que tampoco llegaban a la gente. Como un ejercicio para evitar esto, se señalaron zonas prioritarias que tienen dos características, es decir, hay zonas prioritarias rurales y zonas prioritarias urbanas. Si alguien va a buscar los municipios de este Valle de los Volcanes, debe ir al rubro de zonas prioritarias urbanas, aun cuando la mayoría de nuestro terreno afortunadamente siga siendo agrícola por efectos de la poligonal trazada, pues estamos dentro de la zona conurbada y ahí vamos a encontrar el gasto que viene para estos municipios. Ahí vamos a encontrar el gasto que viene pues desde Río Frío, Iztapaluca, Chalco, Tlalmanalco, aquí Amecameca, Tlautla, Ozumba, Nepantla, etcétera, etcétera. Es ahí donde vamos a encontrar ese gasto. Yo les aconsejo, métanse a internet, la Liga es Diario Oficial de la Federación, ahí le aprietan y piden el 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Espero que no se trate de otra cuestión. Y así se va a ejercer el gasto directamente por zonas, en este caso, urbanas prioritarias. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder llegar a las dependencias a solicitar directamente lo que antes nos era dado por toda una serie de trámites realizados por diversas organizaciones en forma pues de actuar con las dependencias correspondientes, lo cual pues en buen español se llama coyotaje. Ahora no, se supone que ahora todos los beneficiarios deberán acudir con su proyecto a presentar esto. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo se van a manejar estas cosas? Es lo importante, lo que se va a ver hoy en esta, pues no conferencia de prensa, sino en este aviso en el cual se va a establecer la política social, la cual sea de paso, pues se supone que es la más importante del presente régimen. Ahí es donde vamos a encontrar el gasto de seguridad basado en la entrega de becas para los jóvenes. Ahí vamos a encontrar el gasto para discapacitados, el gasto para la gente en el campo, el gasto para la tercera edad, en fin. Todos esos programas van a ir subsumidos ahí y es lo que tenemos que atender en ese momento. Obviamente es una forma muy diferente de hacer las cosas y obviamente implica un pequeño esfuerzo. Esfuerzo que, por otro lado, mucha gente dice, es que yo no quiero. Yo mejor agarro y siembro y le doy mi cosecha al coyote, él me va a dar ahí una lanita y santas pascuas. ¿Qué es lo que provoca eso? Pues simplemente que el coyote le va a pagar al señor lo que quiera y el coyote va a vender como quiera y los alimentos van a ser pocos y escasos y los intermediarios van a ser los que ganen dinero como esto, ¿no? Pero pues mientras haya inacción, mientras haya ese famoso me vale, pues las cosas van a seguir como están. Pero yo sí creo que podemos apostar a nuestra gente que votó, repito, no es panegírico para el gobierno, pero si no se toman las acciones directas, que fueron las que la gente quiere, esto no va a cambiar. No va a cambiar. Puede serse muy escéptico. Ay, es que de todas maneras las cosas siguen igual. Pues eso es lo que vamos a tener de fondo y a perder los pocos espacios que se tienen en favor de aquellos que siempre han detentado la riqueza. Pero bueno, no nos pongamos pesimistas. Es un nuevo año y vamos a ver, apoyar para que toda la gente tenga derecho a estos beneficios que son los que les corresponden. Yo no veo nada extraño. Resulta que todos pagamos impuestos. Hasta el que ni siquiera de su nombre paga impuesto. Ese señor un día va y compra un alimento, el que se nos ocurre, y ahí está pagando impuesto. Ese señor va y consume gasolina o bien, pues si ni siquiera para eso va y obtiene algo, ahí está pagando impuesto. A cambio de ese impuesto tenemos derechos y es lo que se nos olvida muchas veces. Esos derechos son los que se generan por la obligación establecida en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que son obligaciones de los ciudadanos mexicanos, fracción cuarta, pagar en forma proporcional y equitativa las contribuciones para el gasto público. A cambio de eso, pues debemos de tener los servicios públicos que correspondan. De otra forma, pues nos acabamos siendo un pueblo que hace como que paga impuestos para un gobierno que hace como que gobierna. No, señores, si queremos que esto cambie, adelante. hay que echarle las ganas, hay que meternos estos programas y salir adelante, y que a todo mundo le vaya muy bien, de verdad muy bien. Es espantosa esa somnolencia que luego tenemos en este país, de que hay las cosas que se vayan así, así han estado, y como diría Antonio Machado, la zorra rica al rosal, la zorra pobre al portal y el avaro a las divisas. Pues no, esto debe cambiar, esto debe cambiar. Y si tomamos nosotros en cuenta que hay programas, debemos aprovecharlos. Y a usted que me está oyendo, se merece que le vaya muy bien y que gane bien su dinero, que bastante trabajo le cuesta. No está usted cumpliendo ninguna manda, ni viene este valle de lágrimas a sufrir, como dirían las oraciones. No, nos tiene que ir bien para que al país le vaya bien. Si no, pues estaremos muy contentos, como siempre, sosteniendo una bola de vagos, una bola de mis reyes, una bola de gente que cree que tiene derecho a todo y que, pues, uno los ve menospreciando a toda la gente porque no son de la alta sociedad como ellos. Si nosotros estamos de acuerdo en sostener este estado de cosas, pues allá ustedes, ¿no? La gran mayoría votó en contra de eso. La mayoría de la gente está en contra. Y pues sí, yo sé, hay mucha gente que se pone un calcetín en la cabeza y está feliz trayendo para arriba y para abajo a los inditos mientras viven jodidos, como usted no tiene idea, ¿no? No seamos de esos. Vamos a echarle muchas ganas. Si las cosas están mal, hay que reclamarlas. Reclamarlas, hay que hacer valer nuestros derechos, y yo le juro que esto cambia en menos de lo que se imagina. Continuamos en un momento más. Gracias. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Son las 9:48. ¿Quieres ser locutor de radio? ¿Te interesa tener un espacio radiofónico? Entonces, esto te interesa. La Voladora Radio tiene un espacio para ti. Ven y comparte con todos tus ideas, tu energía, tu voz. Más informes en San Francisco número 70, barrio de Panoaya, o al teléfono en cabina 978-5252. La Voladora Radio, tu radio. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas. Personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando, personas decidiendo, personas pensando, personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio, La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganar. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Regresamos. Bien. Dentro de esta política social es fundamental hablar de la cultura. Y esto se da en un momento en el que, pues, el paradigma del desarrollo de la cultura parece que se nos ha borrado. Y como aquella frase de vieja de Rudyard Kipling, por estar viendo los árboles, estamos perdiendo de vista el bosque. Es decir, ¿cuál es el objeto de una política cultural? Pues, llegar a la mayoría de la gente y que la gente tenga derecho a desarrollar ese concepto de cultura que tiene. Claro que es importante que haya entretenimiento. Claro que es importante que haya espectáculos. Claro que es importante que haya solaz y esparcimiento. Pero, ¿cuál es el objeto de esa política cultural con respecto a lo que hemos comentado? Ese objeto es el intercambio de ideas. ¿Por qué? Porque pensar en una cultura, pues, como luego se hace, ¿no? De que dicen que tenemos mucha cultura porque tenemos muchas pirámides. Y esto yo lo he oído de funcionarios, altísimos funcionarios, menospreciando, por ejemplo, la cultura de los gringos. Ellos no tienen pirámides y nosotros sí tenemos pirámides. El problema de la cultura es, ¿la tenemos nosotros ahorita, los que estamos viviendo aquí, o no la tenemos? Sabemos que existen las pirámides, pero la mayoría de nosotros tenemos idea de si eso sirvió para algo más que para amontonar piedras. Esa es la gran pregunta. Es decir, vamos nosotros a un día que se nos ocurra, vamos de paseo a unas pirámides. Y entonces, ¿qué vamos a encontrar? Con que los guías de turistas, que bastante hacen echándole las ganas y todo esto, pues les dijeron que las pirámides las hacían los antiguos para adorar a sus dioses. Y sus grandes sitios arqueológicos eran para adorar a sus dioses. Y todos los monitos y todas las cosas que podemos encontrar que son comentadas eran para adorar a los dioses. Los mismos artefactos de todas las culturas, los mismos objetos históricos eran para adorar a los dioses. Y entonces nos vamos a encontrar con que aquellos antiguos mexicanos lo único que hacían era adorar a sus dioses, comer e ir al baño. Bueno, y hacer más antiguos mexicanos. Lo cual es realmente lamentable. El objeto de nuestra cultura debe ser, primero, que llegue a todo mundo. Y segundo, que sea un intercambio de ideas. Si no es un intercambio de ideas, perdóneme, pero no es cultura. Se llama ideología, se llama fe, se llama creencia ancestral, lo que nosotros digamos, pero la cultura es ese intercambio de ideas. A veces informadas, a veces no. Uno se pone a pensar. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene, pues según mucha gente dice, la mayor cantidad de museos del mundo. Y eso quiere decir que los que nacimos y vivimos en algún momento ahí en la Ciudad de México somos muy cultos. Pues no, porque en un momento dado usted va a los museos y entre todos juntos, pues toda la gente que está ahí asistiendo difícilmente van a llenar un vagón del metro. Ese es el grave problema, es decir, que no tenemos nosotros un punto a donde llegar para intercambiar nuestros puntos de vista, sobre todo. Eso es la cultura. Si nosotros abrimos el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, vamos a encontrar que dice que la cultura es el paso del hombre por la historia. Y eso da pie a que todos los antropólogos tengan una definición de cultura cada uno. Bien, este es el punto. Si no hay fomento cultural, si no hay difusión cultural, pues simplemente la cultura que tenemos sirve para lo mismo que sirve un cerillo. Va a iluminar en ese segundo, pero se va a acabar luego, luego. La cultura implica que nos podamos sentar a opinar, a intercambiar lo que pensamos y no a quedarnos en determinada época que pues para todo mundo fue muy grata. Yo me acuerdo pues aquel nunca suficientemente llorado César Alejandre, que durante años y años tuvo su programa de la música del recuerdo para los que hemos sido muy rock and rolleros. Y bueno, nos divertíamos y evocábamos momentos deliciosos de nuestra juventud. Esa es la cultura. Pues ese es un fenómeno que nos gustaba mucho. Pero nosotros tenemos que mantener vigentes las cosas. Si no hacemos eso, la historia cambia y nos quedamos atrás. Tengo muy buenos amigos que siguen pues vistiéndose como el Che Guevara y yendo a tertulias a donde pues se amenaza a todo el mundo con que vamos a tomar el poder, ¿no? Y de eso pues ya pasó el tiempo y todos aquellos que estábamos en esa condición pues ya no lo podríamos hacer, porque primero tenemos que pasar a resellar la tarjeta del INSEEN. Bien, esto baste y sobre para pensar en la cultura, que yo creo que va a ser un buen tema, a no ser que pase algo extraordinario, para retomarlo de hoy en ocho a las 9 de la mañana. Por mi parte, que los Reyes Magos los hayan tratado muy bien y que tengan ustedes una semana excelente. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Hablando y cooperando. Los esperamos en la siguiente emisión. Por la Voladora Radio 97.3 FM.